El mariscal Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y primer presidente del Comité de Defensa Nacional de la República Popular Democrática de Corea, recibió el regalo que le dirigiera la delegación del Partido Popular Revolucionario de Laos en visita a la República Popular Democrática de Corea. Sun Ton Sainyat-chak, miembro del Comité Central y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Comité Central del Partido Lao, lo entregó el día 13 a Ri Soyong, miembro del Pro Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea.